Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, ¿es la primera vez que se hace acá en la provincia algo así? Sí, la verdad es que es muy novedoso. Primero, los drones ya está, no es algo nuevo, es algo que ya existe y que se usan y que los conocemos para los trabajos, para el entretenimiento audiovisual. Hoy ya también se están usando para trabajos en los campos y en la industria, acá en la provincia de La Pampa. Y ahora, digamos, como toda cosa que se mueve, termina habiendo competencias, ¿no es cierto? Entonces, es la primera vez que se hace en La Pampa, pero también la primera vez que se organiza en la Argentina, abierta al público la competencia. Hasta ahora han sido una actividad muy de nicho, digamos, hacían en marcos de seguridad, con lugares con autorización de vuelo y demás. Pero ahora, digamos, habiendo aprendido cómo organizarlas, cuáles son los márgenes de seguridad, y habiendo una comunidad importante de pilotos, se abre al público. Obviamente, la idea de esto es socializar este tipo de eventos, porque, digamos, es algo que vino para quedarse. Los drones ya son un transporte más o un elemento más dentro de las sociedades. Tal cual. Gabriel, entonces, así que cualquier persona que tenga un dron va a estar pudiendo participar de esta carrera. ¿Deben anotarse? ¿Cómo tienen que hacer para participar? Ahí te corrijo. En realidad la competencia es para personas que están federadas en la organización y se corre con los equipos son equipos especiales, son drones especiales. Lo más nuevo en la tecnología de drones es lo que se usa para competir. Tienen muy poco en común en lo que son los componentes con respecto a un dron comercial de los que una persona puede llegar a comprar o usar, digamos. Esto es como la Fórmula 1 de los drones. Digamos, nosotros podemos tener un vehículo que podemos comprar en una agencia, en una playa de usados y circular y ver el auto similar que compite el domingo en una categoría de automovilismo. Ahora, tiene muy poco que ver el auto que corre con el que circula en la calle, porque están con equipamiento especial, son materiales ultralivianos, motores especiales, controles especiales. La verdad que es, digamos, casi la Fórmula 1 del tipo de movilidad con los drones. De hecho, el pilotaje de los que compiten lo hacen a través de gafas de esas de Locus, como la realidad virtual, y conducen como si fueran sentados adentro del dron. Entonces, realmente es muy vertiginoso y las competencias no solamente corren los drones, sino que se transmite la visión de los competidores en las pantallas que están en el predio, digamos, y todos los espectadores pueden ver lo que es ir conduciendo estos dispositivos aéreos entre los obstáculos. Claro, lo que entiendo también, Cami, es que cuando él decía un poco abierto al público, es que el público va a poder ir a ver este espectáculo también. Sí, a ver esta, ¿no?, carrera, que quizás, ¿no?, antes era, o porque no se conocía tanto también, ¿no? Son las dos cosas, primero, no se conocen tanto, por eso la idea es socializar la actividad, a llevarlo a que la familia pueda ir, compartir, así como va a haber una carrera de motos, de autitos de radio control o alguna competencia deportiva, digamos. Esa es la idea, acercar la familia a estas actividades. El predio del Club de Planeadores es un predio muy muy bello, está muy cuidado, tiene instalaciones como para que la gente pase toda la tarde ahí, hay muchas sombras, si querés estar al sol hay lugares de sol, digamos, la verdad es que tanto el lugar como la actividad van a ir metiéndose en la vida social de Santa Rosa. Esta es la primera que se organiza y un poco también estamos todos con expectativas porque, digamos, la verdad es que el público que conozca esto no hay, entonces hay que ver, digamos, también cómo la sociedad lo percibe como un entretenimiento, ¿no es cierto? Y el clima parece que nos va a acompañar, así que también esa es una buena noticia. A partir del viernes mejoran las condiciones del tiempo acá en Santa Rosa, así que está todo dado para una jornada linda. Gabriel, ¿y se esperan personas de dónde? ¿Ya tienen confirmados más o menos de qué lugares van a venir? Sí, son 30 participantes, ya, como ya te comentaba, están federados dentro de una liga de los cuales, digamos, tienen que tener ciertas habilidades para participar y que exige un registro de pilotos de drones, y vienen de Uruguay, de Paraguay y de Chile competidores. Y aparte de la Argentina, hay gente de Buenos Aires, de Córdoba, del sur de la Argentina también, no recuerdo si eran de Río Negro, de Neuquén. Y son generalmente los que vienen a competir, no son los que han ido a distintos lugares del mundo a competir. Como es una actividad muy nueva, la comunidad que compite son relativamente pocos pilotos, así que ellos mismos van tratando de asistir a todos los eventos como para ir dándole más promoción. Y también pienso, Gabriel, que bueno, al ser un evento internacional también para nuestra provincia y para nuestra ciudad de Santa Rosa, recibir gente de otros lados también va a estar bueno y va a ser positivo desde ese lado también. Sí, la verdad que también fue un desafío poder coordinar la logística para que vengan los competidores que vienen del exterior, los que están dentro de Argentina, digamos, está todo nucleado en distintos hoteles y albergues como para que vengan, se alojen, digamos, va a ser una jornada muy completa. De hecho, nosotros también el día viernes 3 a las 6 de la tarde hacemos la presentación del evento ahí en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde aparte de comentar todos los detalles de la competencia del día siguiente, del sábado, vamos a tener disertando a dos personas más. Una es Matías Valditarra, que él tiene una empresa, es parte de una empresa donde trabajan con drones y están usando la tecnología para monitorear todo lo que es agricultura de precisión, ya sea la aplicación de agroquímicos, control de maleza y demás. Y eso acá eso lo realizan acá en nuestra provincia, inclusive. Sí, en la Pampa se está trabajando ya con drones. De hecho, digamos, es justamente, yo digo, no es el futuro, ya es el presente, digamos, porque de a poco este tipo de tareas que requieren mayor precisión y que también hay que cuidar la salud de las personas que trabajan con agroquímicos, digamos, los drones han sido una solución. Primero, porque se dosifica mucho mejor lo que se necesita. Segundo, porque no hay una persona que corra riesgo en la manipulación de este tipo de productos. Y tercero, que la economía, tanto de gasto de combustible, de tiempos y de horas hombres, es muchísima. Entonces, hoy ya está adoptada esta tecnología en muchos campos y se está trabajando. Y también se están monitoreando calidades de siembra y líneas eléctricas en la provincia de La Pampa. Las calidades de siembra, se sacan fotos aéreas, yo voy a explicar así, digamos, dentro de lo que uno conoce, de lo que nos han explicado, se hacen fotos aéreas con los drones, se monitorea todos los cuadros de campo y se puede ir viendo la calidad de la cosecha que va a haber, se puede ir viendo dónde hace falta regar o controlar alguna maleza, digamos, todo ese tipo de análisis a través de imágenes y procesadas, digamos, todo eso se hace hoy en la provincia de La Pampa. Así que, y la otra charla tiene que ver con todos los marcos regulatorios que tiene el uso de los drones, porque así como puede parecer un juguete, también es una herramienta para trabajar, para hacer videos audiovisuales, tomas audiovisuales, pero también, digamos, hay que proteger la privacidad de las personas, digamos, y los lugares de vuelos tienen que ser controlados para evitar después incidentes. De hecho, todo lo que sea vuelo de drones en los lugares urbanos están limitados. Entonces también, bueno, eso se va a empezar a enseñar a la gente qué tipo de drones se pueden conseguir o comprar y para qué tipo de usos están habilitados. Eso es muy importante también, Gabriel, porque en el medio de un auge tan importante de utilización, bueno, uno va aprendiendo. Yo sabía que se manejaba mucho para el campo, pero no sabía que ya se utilizaba aquí en la provincia. Y por otro lado, ahora esto, ¿no? También sabía que se utilizaba inclusive para muchos compañeros y colegas de los medios de comunicación, lo utilizan para tomar imágenes y demás. Sí, distintos usos. Pero la verdad que es interesante saber cuáles otros usos se les puede dar y por otro lado que, bueno, obviamente echa la ley, también ahí echa la trampa, ¿no? Ver cuál es el tema de los límites, usos, ¿no? Los límites de su uso. Claro, no, y hoy también hay que entender que los drones no nacen porque alguien tenía ganas de que tener un avioncito y tripularlo desde un control remoto, sino que estos son desarrollos militares, que de hecho hoy, que tristemente célebres son las situaciones de guerra que hay en Medio Oriente y que hay en Ucrania, y creo que en cualquier noticiero uno puede ver que te dicen que fueron un ataque de drones o que se fue en precisión y se atacó un objetivo a partir de un dron, digamos, un uso tan tan destructivo como por el cual nacen este tipo de tecnologías, hoy están buscando, digamos, otro campo, el campo laboral, el campo del desarrollo, el campo de aportarle mejoras a la comunidad. Entonces también para eso, digamos, hay un montón, algo que puede ser una herramienta de trabajo o algo para mejorar la vida de la gente, también les puede perjudicar la vida de la gente. Entonces también para eso, para cada cosa, para cada novedad, para cada tecnología, el Estado siempre tiene que estar presente y acompañar en esto de las regulaciones para que esto no sea después la ley de la selva, ¿no es cierto? Pasa lo mismo ahora con la inteligencia artificial, digamos. Tal cual. Todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial para mejorar la productividad, los procesos y facilitarle a las personas la vida, también es un gran desafío para los estados ver cómo regularlo, ¿no es cierto? Y los gobiernos que estén al frente de esos estados, estar atentos y dar una respuesta para que protejamos el desarrollo de las personas y sobre todo mejorar la calidad de vida, y al contrario, no empeorarla. Así que, y con los drones, que son tecnologías que ya son accesibles para la gente, digamos, ya existen ciertas regulaciones. Entonces, un poco también es tratar de educar, de predicar este tipo de registros y el uso de los drones controlados. Sí, que también uno lo piensa con cualquier tecnología, ¿no? Que dependiendo de cómo la utilicemos, con qué fines podemos hacer, ¿no? Ya sea positiva o negativamente. Gabriel, bueno, contales a la gente entonces cuándo va a ser esta actividad, recordales en qué lugar y bueno, que se acerquen. Bueno, el consta de dos días. Bueno, lo del viernes es una presentación pública ahí en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a las 6 de la tarde. Y después el sábado es la competencia que se va a realizar allá en el predio del Club de Planeadores, en la Ruta 5, pegado al frigorífico, saliendo para el lado de Anguil, ¿no es cierto? Las actividades están programadas entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. 4:30 van a ser las premiaciones. Todo esto también está un poco en sintonía con el evento deportivo del sábado, claro, que se juega la final de la Copa Libertadores. Entonces también tratemos de que digamos, la gente que por ahí le gusta el fútbol también tenga la posibilidad de poder ir y disfrutar el evento y después ir tranquilo a su casa y mirar el partido. Así que por eso se comprimió el horario para que a partir de las 4:30 ya estén la entrega de premios y terminar una jornada. Van a querer que los drones no corran, vuelen literalmente. Sí, rapidísimo. Y bueno, reiterar también que la entrada es libre y gratuita. Va a haber food truck, va a haber algunos stand mostrando drones, va a estar la gente de Ulpan Ambiental también haciendo un operativo para todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, comentando sus políticas, y en conjunto con la Policía de La Pampa y la Agencia Nacional de Tránsito, en el acceso y salida del predio, de ahí de la ruta, van a estar haciendo una campaña de concientización y educación vial para también controlar y hacer más seguro el ingreso y egreso del predio. Totalmente. Importante, y me quedó una dudita. Y hoy mencionabas, sí, el tema del clima, que bueno, ya lo estuvieron recontra estudiado ahí, dijeron que va a estar lindo, ¿no? Pero ¿influye en este tipo de eventos así con sí, el viento, por ejemplo? Claro, el viento, el clima, o una llovizna, por supuesto, no, nada, se tiene que suspender, ¿o no? Mira, la lluvia sí es perjudicial, primero porque todo este tipo de aparatos son eléctricos, entonces hay una cuestión de seguridad y de protección del equipo que ante la lluvia se suspende. Y el viento hasta 60 kilómetros por hora no hay inconveniente, los drones pueden volar, manejarse, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, por suerte y por lo que predicen la mayoría de, los perfiles que de pronósticos del tiempo que consultamos, parece que vamos a tener una jornada entre 14 y 26 grados durante todo el día y con vientos del norte, noreste, con no más de 15 kilómetros, 10 kilómetros, una brisa hermosa, totalmente despejado, así que por eso la invitación es a disfrutar el día, a una actividad novedosa en un predio muy muy bien cuidado. Excelente, bueno, entonces dice, en La Pampa, ¿quién dijo que no se pueden hacer algunos eventos con el tema del viento? Ahí tenés, mira, ahí tenemos otro más. Gabriel, muchísimas gracias. No, a ustedes por prestarnos el espacio y comentar esto a la comunidad y bueno, a disposición para cualquier consulta que quieran. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego.